persiguiendo opositores, dejando presos políticos, dejando una deuda con el Fondo Monetario impagable. Esa derecha el domingo no sumó ni un voto más de lo que había sacado en 2017 y 2019. Los que perdimos fuimos nosotros, los del Frente de Todos. Gente puteando en la casa, pasándola mal durante la pandemia, sin que le alcance la comida, sin tener un gobierno que lo proteja de los aumentos de precios, sin tener un gobierno que lo acompañara, por lo menos los salarios, acompañando la inflación, con 6 aumentos de nafta en el 2021, que van directamente a los precios. A pesar de todo eso, no nos votaron en contra. Se quedaron en la casa, renegando, y algún voto sí se nos piantó para el lado de la izquierda. Una elección de sabiduría tremenda, extraordinaria, que nos pone en debate, cosa que nosotros nos encanta el debate, nos encanta el debate, nos encantan las elecciones internas para dirimir candidatos, porque potencian a los espacios políticos, los potencian las elecciones internas, juntos acá en la provincia, lo que es Cambiemos, digamos, a nivel nacional, tuvo internas en todos los distritos, a veces hasta 3-4 listas, ya ni 2 listas. Y eso los potenció, los movilizó, mucha gente se sumó a trabajar en esas distintas listas. Bueno, nosotros tenemos que tener ese aprendizaje y darnos cuenta de las cosas que nos estamos equivocando. Nos estamos cerrando, pasamos a tener un discurso único, pasamos a creernos más de lo que somos, no somos nada. El pueblo es el que tiene el poder, y lo demostró el domingo. No alcanza con la guita, no alcanza con patotear, no alcanza por llevarse a la gente por delante. Un aprendizaje, si no aprendemos de esta derrota, no aprendemos más y no entendemos nada de lo que es la política. Celebro que nos pase esto a medio término, porque se puede revertir claramente. Porque el pueblo no nos votó en contra. La mayoría del pueblo, la que votó al Frente de Todos, nos dio un mensaje clarísimo de que teníamos que cambiar el rumbo. Buenas noches, Leonor, buenas noches, Erika, buenas noches, Fer, Gastón en la técnica, como siempre, haciendo el aguante. ¿Quién arranca? Bueno, voy yo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Hugo, ¿cómo están todos nuestros oyentes? La gente que nos escucha comúnmente, ¿no? Que sabemos que son muchos, hay mucha gente que nos escucha, porque bueno, hablamos de política, y sobre todo la gente que nos gusta la política, tratamos de por acá pasa todo, generalmente, ¿no? Coincido en el análisis, me parece que sí, que fue un cachetazo la elección, pero me parece que, bueno, es una oportunidad. Yo, sinceramente, ¿no? Desde mi humilde lugar, me parece que hoy ni siquiera es importante noviembre ya, ¿no? Porque, digamos, me parece que es importante, tampoco es una... El resultado de la elección lo que te dice es, no es hora de sacar el pecho, no es hora de ir sacando pecho para adelante, es hora de agachar la cabeza, de entender el mensaje y de actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, me parece que el acto eleccionario, la semana pasada hablamos de esto, ¿no? De la imperfección que tiene nuestro sistema democrático, que no es ideal, ¿no? Pero sí es el sistema por ahí que mejor resultado nos ha dado para ordenar la sociedad, ¿no? O para ordenar por lo menos los gobiernos, los estados, y decidir cuáles son nuestros representantes. Digo, y con esas falencias aún es una herramienta que le permite a la sociedad manifestarse cuando las cosas no le gustan. Me parece que este es el aprendizaje. El aprendizaje es, si no nos gusta esto, la sociedad, si no nos gusta lo que nos están dando, la sociedad te lo va a decir, y te lo va a decir a través de las urnas. Entonces, bueno, está en nosotros ver cuál es el mensaje. Yo creo que, bueno, como comparto con vos, Hugo, hay un componente económico, hay un resultado que se arrastra desde lo nacional, y es que no pudimos diferenciarnos del gobierno anterior, y esto sí me parece que es complicado, es grave, ¿no? Digo, en materia económica todavía no pudimos diferenciarnos. Está la pandemia de por medio, sí, es cierto, es un hecho, es real. Ahora, hay otras cuestiones que creo que serían las que se podía haber ido más a fondo, ¿no? Por, sobre todo para recomponer lo que rompieron estos chicos de Cambiemos durante 4 años. Porque esta, la, una cosa no quita la otra, ¿no? Una cosa no quita la otra. Cambiemos hizo pedazo todos. Entonces, porque hay lecturas erróneas del resultado. Hay lecturas que dicen, no queremos esto, queremos esto. No, no, acá la sociedad no, no dijo que quiere esto. Los mismos que lo querían, lo volvieron a votar. Pero la sociedad no hizo un giro para decir, quiero esto que hace 4 años, que hace 2 años, estos que estaban hace 2 años atrás y nos hicieron pedazos. Eso no, no lo volvió a elegir, la sociedad no se volcó a eso. Eligió otras opciones, hubo un crecimiento incluso de la derecha más radicalizada, si se quiere. Preocupante para mí, ¿no? Pero digo, una buena elección de la derecha radicalizada y una buena elección de la izquierda, que, bueno, que lo celebro. Generalmente digo lo celebro porque prefiero este voto a el crecimiento de psicópatas políticos como Milei, o digo que ocultan, sobre todo porque más que nada porque ocultan lo que piensan. Ellos piensan piensan en hacer pedazo a la sociedad y levantan y nos ganan la bandera de la libertad, digo, tanto a nivel nacional como a nivel local. Digo, la candidata local también hace la misma utilización errónea del concepto de libertad. Digo, entonces es muy peligroso que crezca ese sector, pero hay compatriotas que han elegido también esa opción y la han hecho crecer. Bueno, en definitiva, me parece que hay que hacer una lectura, hay que entender que la sociedad, con las imperfecciones que tiene la democracia, a la larga te dice cuando las cosas se están haciendo mal. Creo que tiene que haber de acá a 2 años ya, sinceramente te digo, las elecciones de noviembre me parece que son muy difíciles, porque lo que tenemos que cambiar es coyuntural. Digo, acá nosotros tenemos que, a partir de hoy, a partir del lunes en realidad que pasó, tenemos que empezar a mostrar que lo que hicimos, que a partir de ahora nos vamos a diferenciar de los 4 años anteriores. Si vamos a hacer lo mismo, obviamente la gente va a elegir otras opciones. Digo, para elegir derecha hay otros mejores. Para elegir gobiernos que no van a mejorarte la calidad de vida, que no vas a mejorar considerablemente tu nivel de acceso a los derechos, de acceso al consumo, digo, de acceso a la calidad de vida, hay otras opciones mejores para eso. Entonces nosotros tenemos que pararnos desde el otro lado, ¿no? Tenemos que cumplir con el contrato electoral, como dijo Cristina. ¿Eri? Bueno, la verdad voy por lo primero y por lo que me da siempre felicidad, es enfrentarme a una urna. Eso me da una felicidad enorme cuando veo a jóvenes también votar y a gente que no tiene la obligación, a vecinos que se acercan, mayores de 70 años a votar, me da mayor felicidad. Y eso sería lo que yo viví el domingo. Sin embargo, apenas fui a votar, no vi el movimiento que esperaba. Y enseguida, cuando se cerraron los comicios, uno conoce lo primero, ¿no? Lo que se puede decir, el índice de personas que se acercaron a votar, y fue una sorpresa muy grande. Y ahí ya empecé a ponerme más triste, porque ante la felicidad de enfrentarte a las urnas, vi el descontento que hay con la política, porque en realidad el mensaje es contra la política, que no fue utilizada como una herramienta de cambiar realidades a la gente, y de algunos políticos, no de todos. Y caló tan grande esto que muchos se quedaron en la casa, y los jóvenes que tienen esa impronta natural de elegir, de ir contra estereotipos, de participar, no participó. No se vieron muchos jóvenes participando. Celebro, como decía Hugo, esto, ¿no? Que los otros no aumentaron votos. Pero hay votos que no están y que espero que en noviembre estén. Yo tomo algo de Fernando. Voy a redondear lo anterior. ¿Por qué celebro? Porque me parece que proyectos que ellos nos proponen a nivel local, como a nivel provincial y nacional, no es el que yo aspiro y por el cual milito. Y realmente en el contexto de una pandemia y de todo el tema económico, que salgan a decir libremente que quieren sacar las indemnizaciones ya de despido, ya te pinta para dónde van, ¿no? Y tenemos muy fresco como dice Fernando, que no nos pudimos diferenciar de todo de los 4 años de Macri, entonces tenés muy fresco cuánto se pagaba de servicio. Entonces, ante eso, celebro que no hayan aumentado. Hay otras personalidades que aparecen en el medio, que cautivan voto, no entiendo lo de Milei, pero hay gente que le gusta, o a muchos jóvenes que son rebeldes, esos gritos, ¿no? Ir contra ciertos modelos. Y terminan jugando en contra, ¿no? De todos, de todes, porque un Milei viene a romper, ¿no es cierto? Realmente es eso. Por el otro lado, cuando vuelvo a lo local, pienso en la provincia y demás, sí, evidentemente lo económico, como dice Fernando, no alcanzó, no nos pudimos diferenciar. Sí, también hay que decir que pandemia mediante se tomaron muchas medidas y esas medidas fueron buenas. Las medidas, cómo se presentó, pero no fue buena cómo se pudo implementar, porque la ayuda no llegó a toda la gente que debería ser recepción de esa ayuda. Hubo muchos anuncios que se fueron diluyendo y la gente no espera anuncios, la gente espera hechos. Por el otro lado, cuando bajo en el relato local, pasaban las horas y se veían los resultados, es verdad que tenés que abrir el juego. Nosotros somos parte del Frente de Todos. Entonces, como parte del Frente de Todos, este resultado a mí me golpea, pero hay una realidad. A muchos no nos dejan jugar. Entonces, me parece que la crítica debe ir por ese lado. ¿Es con todos? ¿Es con todas? ¿Se va a abrir a internas en algún momento? ¿Se va a trabajar en recambio? ¿Se va a escuchar? La intendenta, con una humildad y con una sinceridad, y hasta si uno lo ve de vuelta y de nuevo el reportaje que le hace Illesca o esta radio, no sé si Illesca cuando termina de votar y la mirá a los ojos, creo que le cayó ahí la ficha. Cuando dice, la gente me habla, me saluda, me pide cosas. ¿Qué te dicen? Le dicen de esta radio. ¿Qué te piden? Y que baje más a los barrios. Tenés que bajar sola. Cualquier día, cualquier hora. Sola. Porque a veces, ¿viste como el vocero de Fernández? ¿Viste como dijo en la carta a Cristina, en las 18 reuniones que hice previa a septiembre, yo le decía al presidente, me parece que lo económico no va por ahí. Saber escuchar en lo individual es bueno. Porque en lo colectivo, a lo mejor, no te digo que mientas en una realidad, pero te la arma otra la realidad. ¿No? A veces dicen, bueno, llovió y salió y se inundó todo. Es culpa de la lluvia, no, porque si se inunda las calles que hiciste asfalto, hubo un error de los que hicieron el asfalto. Ahora, ¿se lo podía adjudicar a una intendenta? ¿No hay abajo gente que debería controlar eso? Porque la obra llegó a Cañuela. Pero ¿quién controla? Porque aparte vos caes y delegás tareas que hay que controlar a 2 y 3 veces también. Porque queda para tu gente, para tu barrio, ¿no? Y tenemos una formación los argentinos de que si hablas de fútbol sos de té. Yo no sé, no conozco de asfalto. Pero no podemos dejar de reconocer que hay gente que debe saber del tema y mucho y se tenía que ubicar. Esto no quiere decir que hay que empezar a buscar quién es el responsable. Si no, hay que encerrarte, ¿viste? Como dijo Mujica, a tomar unos mates y a gritar y decir de todo y a charlar. Esto es igual. Hay que sentarse y charlar y decirse lo que hay que decir y barajar. Porque del otro lado hay personas, hay familia, hay futuro. La verdad, nosotros lo veníamos diciendo en el programa y internamente. Yo, salvando la distancia, tengo muy poca experiencia, pero que no se ganaba, y si se ganaba, se ganaba por poco. Porque en la última elección ya, nosotros veníamos con una diferencia de votos medio jugada, 1.800, 2.000 votos. También entiendo que nunca se ganó las de medio término en los últimos años. Pero vos escuchabas a dirigentes de Cañuelas, actores políticos, funcionarios nacionales que tenían otra idea del territorio. Lo que pasa es que el territorio no es una recorrida rápida. El territorio es todos los días. Y también, sin caer en los candidatos que formaron la lista, hay que ver, ¿viste como el arquero que elige el palo para tirarse a ver cuando te patean un penal? Poner una lista a jugar es también que vos elegís si querés los votos del centro de Cañuelas, si querés lo de las localidades, si es representativo, si no, si lo conocen, con todo respeto. Yo no sé si era una lista representativa del Frente de Todos. Pero no te digo que no por eso no tengan capacidad para seguir pateándola y dando vuelta la elección en noviembre. Acá es claro, no es que los otros son mejores o la gente apoya a la derecha o ese proyecto de país. Es que nosotros no supimos interpretar de todas, como correspondería, lo que necesitaba hoy la sociedad. Aspiro a que no terminemos mezclados también con la situación que pasa en Nación y Provincia. Vos me decís, la carta de Cristina es impecable. Lo que dijo hoy Alberto, voy a ordenar el gabinete y seguir gobernando, también es impecable. También. No es momento para abandonar el barco, no es momento para señalar o buscar culpable. Pero el que te habló y no lo escuchaste, no se tiene por qué comer el garrón, ¿no? Y también no vamos a sospechar de Cristina, porque ella sabe y supo lo que fue tener un vicepresidente que te jugara en contra. No es la esencia. Pero, muchacho, también renuncia a un vocero y se alinean los gobernadores, los intendentes, y empiezan con esa movida por abajo y la interna, y pensamos, no va a haber 2023 si no arreglamos esto ahora, ¿no? Y es mejor irse con laureles, ¿no? También, que irse operando de atrás. Así que yo lo único que humildemente, de mi lugar de militante, le pido a la población y a los jóvenes que no deje de creer en la política, que vea como una realidad de cambiar la vida, que los jóvenes se metan a participar, de ahí se construye, y a los que todavía tienen, y espero que sigan así, los que son de Frente de Todos, la posibilidad de militar y jugar en primera, que bajen la soberbia, que no nos conducen a nada, ¿no? A las pruebas me remito. Eso humildemente mi forma de pensar. Leo, ¿algo para decir? Bueno, qué difícil, ¿no? Qué semanita. Los que, como dice Erika, los que nos importa el país y la política, que ¿cómo? Nunca mejor dicho, las cartas sobre la mesa, ¿no? Así que, bueno, dolor, sí, mucha emoción y compromiso cuando uno va a votar. Eso nunca lo perdemos nosotros, creo que no lo vamos a perder. Y aparte somos un país con compromiso, ¿no? Porque la gente participa mucho. Pero más allá de eso, bueno, hay que reconocer, el resultado nos dolió y un poco de muchísima bronca porque se cometieron errores muy graves, irreparables, diría yo. Y va a ser difícil remontar. Yo creo que si Cristina no toma la campaña, no sé si lo vamos a poder remontar. Es una cosa estrictamente personal, ¿no? Creo que ella va a tener que ponerse al hombro la campaña y salir. Pues nosotros mismos, que somos del adentro, tenemos mucho dolor y nos cuesta remontar, cuanto más la gente que no nos dio el voto, ¿no? Eso es muy doloroso. Y el crecimiento de la derecha es peligroso aparte. Así que, como decía Fer, si había obviamente que hay voto bronca, el bolsillo y todas las operaciones y los medios tuvieron mucho que ver en todo esto, por supuesto, pero nunca el voto se va para la izquierda, siempre queda más hacia la derecha, y eso es muy grave y es para analizar, para charlarlo. Siempre se va para la derecha, o sea, está bien que la izquierda ahora tuvo una buena elección, pero... En capital, sobre todo. Sí, pero siempre crece la derecha y es un horror. Aparte que la teníamos ahí, ¿no? Porque la derecha nos gobernó hasta ayer, a pesar de todos los errores que hubo, y es muy doloroso. Yo, si quieren, si tengo tiempo ahora... Vamos a cumplir... Bueno. Ya se terminó el primer bloque, a la vuelta que tenemos. Leemos, hay una nota muy interesante que salió este martes en Página 12 que escribió Sandra Russo, y habla precisamente esto, el crecimiento de Milei. ¿Y qué nos pasó? Y bueno, tenemos a Leopoldo, nuestro referente también, que hizo un reportaje Víctor Hugo, así que a la vuelta, Gastón, la seguimos. Viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Sin futuro ni pasado, ya no queda otro lado que vivir este presente. Ya no quiero estar ausente, no. Por eso muestro la cara hoy. Aunque nos quieran callados, encerrados y asustados, condenando otros humanos, aquí estamos abrazados, porque ya nos despertamos. La intención es que cantemos la misma canción, que cuerpo y alma sean una voz. Liberemos nuestra danza al sol. La intención es que cantemos la misma canción, que cuerpo y alma sea una voz, que liberemos nuestra danza al sol. No, ya no les creemos, no, ya no les creemos, no, ya no. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta, para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el no al ALCA. Cuestión de Principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Muy bien, segundo bloque de Cuestión de Principios, ahora con un compañero acá de la casa, con Jorge Yesca. ¿Cómo andas, Jorgito? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Te sumamos a este bloque porque sos un tipo que laburó mucho el domingo, sí. Y debes tener buenos datos para... Bueno, yo le voy a traer los datos y ustedes hacen los análisis pertinentes, si les parece. Dale. Arrancamos por la general, ¿te parece? Por lo que fue el resultado en el distrito. Lo que hay que decir que las listas de Juntos por el Cambio lograron 6.314 votos Santiago Magoy, 6.661 Iturmendi. Acá está la máxima diferencia entre una y otra para que le haya ganado la interna. Y 9.966 la lista del Frente de Todos de Valeria Ríos. 35% para el oficialismo, digamos, y un 46% para la oposición, en lo que son 11 puntos de diferencia. Me parece que una diferencia muy importante. Muy importante. Muy importante, que creo que acá no hay corte, no hay demasiado corte de boleta, no hay demasiado voto que se haya trasladado de un espacio a otro. La diferencia acá lo hace el bajo porcentaje de gente que fue a votar. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros vamos a las últimas elecciones, que uno entiende que siempre que cuando es intendente hay un número mayor de gente votando, la intendenta logró 16.000 votos contra 13 de Magoy, que fue el candidato de la Alianza Juntos. Y en este caso la lista del Frente de Todos logra 10.000, hay 6.000 votos menos, pero que no se trasladaron a Enfrente, no estuvieron. Lo que justamente decía Erika, la gente no fue a votar, porque Cambiemos logra alrededor de 13.000 votos, 12.000 y algo, sí, 13.000, exacto, 12.900, que es la misma cantidad que en la última de 2019, votos más, votos menos. Claramente el que no fue a votar, más allá de que alguna otra fuerza de abajo haya subido un poquito, fue el votante del Frente de Todos, que era lo que marcaban ustedes. Eso se ve claramente en Cañuelas, que votó un 64% de gente, algo un poquito menos que a nivel nacional. De 48.000 personas que hay en el padrón, votaron un 31%. A ver si me ayuda el análisis. ¿Cuántos votos más logró Iturmendi? ¿Que Magoy? Sí. 367. Y eso. Anterior la había perdido por 200. Por 200, 220. ¿Y esos votos que él capitalizó? ¿Puede ser por los compañeros de la lista, porque interpretó mal el electorado, o porque Magoy no ha salido a plantear? A mí me parece que la diferencia entre el PRO y el radicalismo fue la fortaleza de uno y otro. El PRO llegó a esta elección interna con mayoría del sector de Santiago Magoy, con el sector de Blasco y Álvarez no muy conformes con la campaña, así que usted me pregunta a mí, no metidos de lleno en la campaña. ¿O no? La aparición de Manes también puede ser un factor. ¿O no? Sí, a mí me parece que lo de Manes es otra cosa, y digo, lo de Blasco y Álvarez no metiéndose del todo en la campaña, y vos tenés que recordar que en la del 19, Pecho Gómez, hoy integrante del Frente de Todos, jugaba con Magoy, ellos. Así que perdió a uno. Martín Augusto, que jugaba con Magoy, hoy es parte de la lista de los radicales. Claro. Y al Ricismo, que en la semana previa a la interna entre Magoy y Iturmendi se saca una foto con Magoy, también está dentro del radicalismo. En consecuencia, entre el 2019 y el 2021, el radicalismo fortaleció su armado y el PRO lo perdió, se le desmembró. Sí, se va diluyendo, parece. Es impresionante la elección del radicalismo a nivel local, porque logra que Manes sea competitivo para con Santilli, cosa que no pasó en toda la provincia de Buenos Aires. Santini a Manes lo cacheteó en el conurbano, digamos, y en el interior sí ganó Manes, pero acá en Cañuelas terminaron empatados. Había un punto de diferencia entre uno y otro. Eso habla bien del radicalismo. Y eso local fue que el radicalismo local impulsó al candidato provincial a tal altura que por lo menos logró el empate. Acá todo el mundo creía que podía ganar Magoy la interna, porque se preveía una paliza de Santilli a Manes. Claro. Bueno, radicalismo, 70-30, bueno, ¿no? Radicalismo a nivel local logró revertir eso y que la elección salga pareja. Cuando la elección se emparejó entre los candidatos a diputados, porque Santilli logró 6.407 votos y Manes 6.188, ahí hubo un corte que le sirvió al radicalismo para terminar de achicar la ventaja y la diferencia. Cuando vamos a las localidades, en particulares, también hay otros números por ahí para analizar que tienen que ver con, por ejemplo, el Frente de Todos en el centro y en el casco urbano logró el 30% de los votos nada más. Un porcentaje bastante bajo. Si uno lo compara con Juntos, que la lista de Iturmendi logró el 26% y la lista de Magoy logró el 24%. Estamos hablando 50%. Que el 50% del centro y el casco urbano de Cañuelas votó a Juntos. Acá es donde se cimienta la diferencia para ganar sustancial. La elección. Que logra Cambiemos. ¿Por qué? Porque entre las dos listas juntan 9.700 votos en el centro contra los 5.000 del Frente de Todos. Prácticamente en el centro juntan lo mismo que el Frente de Todos. Claro, casi. En la general. Cualquiera de las dos listas de Magoy o de Iturmendi casi que sacan lo mismo que la que sacó el Frente de Todos en el centro solas. Juntas lo a doblar, lo terminaron casi doblando, ¿no? Pero acá es donde está la diferencia. ¿Por qué es donde está la diferencia acá? Porque en lo que me refiero, que, sí. Perdona, que sí. La suma del Frente de Todos, que no llega a los 10.000 en todo el distrito, es prácticamente la misma centro, elección que hacen en el centro. Exactamente. Y después, si él tira más números, me parece a mí rápidamente, se quebró esa ecuación, ganás el centro y dos localidades como Máximo Paz y Ruta 3, ya tenés todo ganado. En este caso no se ganó el centro, pero en la localidad se fue perdiendo votos. Claro, la diferencia pasó por ahí. Las localidades habitualmente dejan un poco más de votos que ahora no. Vicente Casares y Petión, que esta vez se dividieron, porque habitualmente entraban están en la juntos. Sumatoria de las sí. localidades, lista del Frente de Todos logra el 28% de los votos, pero el 27% lo logra el radicalismo y el 25% logra Juntos. Las dos listas de Juntos sacan 1.000 votos contra 600 del Frente de Todos en Vicente Casares y Petión, que habitualmente es un lugar opositor. Nunca creo yo que casi acá. Siempre fue mucha gente fue opositor. Del club de campo vota, tiene domicilio y votan acá. Y en Máximo Paz, aquí sí logra el Frente de Todos ganar por amplia diferencia, 1.640 contra 458 del radicalismo y 397 de Magoy. El radicalismo. Pero acá el radicalismo en la interna logra algo que no logró en la anterior, que es ganarle a Magoy. Había perdido en la anterior. Sí. Y acá se perdió. No hubo ausencia de votos ahí, porque Máximo Paz siempre se ganó por más votos. Por eso, acá Cambiemos no logra muchos votos. No. El que baja es el Frente ahí de Todos, está. Que logra 1.640, termina ganando por algo de 700 votos frente a la oposición, pero habitualmente el Máximo Paz gana por 1.200, 1.400, 1.600 votos. Hay una... casi el doble pierde de gente que justamente no fue a votar. Perdona, y se nota mucho eso cuando uno ve los resultados hacia atrás, cuando fue que se bajó la lista de Sinmena, Marta Ferraro no juega en las PASO del 2019, después se reúne con gente del Frente de Todos y termina yendo a la otra elección ganando por otro margen, ¿no? Ganan por 1.400 votos en la anterior y en esta no llegan a los 1.000 de diferencia. En la otra localidad importante, que es la de Santa Rosa, San Esteban, no sé si la conocen ustedes, creo que conocen algún vecino por ahí, también pasa lo mismo. Porque logra el 45% de los votos el Frente de Todos contra el 15% de cada una de las dos listas de Juntos. Pero en este caso gana por 400 votos solamente el Frente de Todos, porque logra 1.060 votos contra los 600 de los otros. Sí. Habitualmente en este lugar también saca 1.000 votos, 1.200 votos de diferencia el Frente de Todos. Y en esta oportunidad se achicó 400. Nada de lo hecho en las localidades sirvió para cortar la diferencia que se hizo en el centro para Juntos. Igual la diferencia en el centro fue más abultada. Sí, son 5.000 votos. Tremendo. Sí, por ahí uno analiza la lista, ¿no? Uno tiene que analizar, me parece a mí, la lista, si es representativa de cada lugar de Cañuelas o qué candidato pusiste. La lista del Frente de Todos es una lista del centro. Claro, o pusiste todo en el centro, por eso mismo. Y lo que hiciste en las localidades, y también con qué gente trabajás en las localidades, ¿no? Es un sorpresivo, por ejemplo, Máximo Paz tiene funcionarios. ¿El corredor de la Ruta 3 tiene funcionarios en la municipalidad? No. No tiene, Laura Alonso vive en Santa Anita. Claro. No, preguntaba. Uribe Larrea. 38% para el oficialismo, 45 para las dos listas de Juntos. Acá ganó por una amplia diferencia la interna Santiago Magoy en Uribe Larrea. Es llamativo porque mira que ahí sí se pusieron recursos, ¿no? Sí, exactamente. Se perdió, la última ahí, se ahí, ganó ahí, 488 y se perdieron 200 votos. Ahí, 200 personas no fueron a votar. Sí, pero hay una desconexión, me parece, con lo que sería un proyecto local para Uribe Larrea con lo que es el pueblo turístico. Me parece que el pueblo de Uribe Larrea no se siente identificado con todo lo que es el turismo. Sí, y la mayoría de los comerciantes no son de Cañuelas, y, ¿no? Claro, no. Y a eso quería ir un poco también, que los que se benefician económicamente con la entrada masiva de mini turismo a Uribe Larrea, no es la población de Uribe Larrea, al contrario, los sábados y domingos le molesta a la gente de Uribe Larrea tanta gente dando vuelta. Así que yo que conozco algo Uribe Larrea porque he viajado casi 13 años seguidos, y trabajado en el lugar, también hay que analizar cuáles son las fuentes de trabajo y la conexión que tiene Uribe Larrea con la municipalidad y con el Estado. Y una de las fuentes más importantes de trabajo que da en Uribe Larrea es el hospital. Uh-huh. Y también hay, más allá de que cuesta mucho armar las asociaciones y las cooperadoras, hay gente genuina y jóvenes de Uribe Larrea que trabajaban activamente y en esta elección no se vio. Y por ahí lugares que son fuente de trabajo como el Don Bosco, el hospital tengo entendido, hay mucha gente de Lobo que se ha venido a trabajar y otros lugares, Recicom, que ahora queda por la mitad, por ahí habría que tomar el temple de la zona de esos lugares, ¿no es cierto? Y jugaron a lo mejor nuevos actores políticos con gente que ya estuvo en la zona. Y la gente se quedó en la casa, no salió a votarlos, ni los escuchó cuando entregaban la boleta. Se perdieron 200 votos, que para Uribe es importante, y para el Frente de Todos también. Más allá de los asfaltos y las obras, ¿no? Más allá de que la caída con respecto a los otros distritos de la tercera, me parece que Cañuelas recibió más el impacto. Sí, sí, fue mayor. Fue mayor que la zona. Se nota muy con mucha claridad que es el voto del Frente de Todos el que está ausente. Uh-huh. Sí, exactamente. Un voto castigo generalizado. La última que nos queda es la mesa de extranjeros, donde sí es arrollador lo del Frente de Todos, logrando el 68% de los votos, 426 contra 100 de las dos listas de Juntos. Sí. Hay muchas cooperativas que tienen extranjeros trabajando. Sí, y siempre y se funciona, le prestó atención al padrón de extranjeros. Sí, cuando juntos le cuesta más. Sí, también tiene una visión el extranjero habitualmente progresista de la cuestión, sí, digámoslo de alguna manera. Sí, sí, y es clase trabajadora generalmente, claro, el que viene a la región. Bueno, después la quedan. Creció, después quedan. La izquierda creció. A nivel local queda con 5.19 la izquierda, 1.462 votos. Más o menos lo mismo. Ah, lo mismo. Yo pensé que había crecido de la última. Más o menos anda ahí siempre. 1.500 votos. Más o menos 1.500 votos. Sí. 1.306 para Avanza Libertad, el 4.64% para los liberales. 323 en total para el Frente Vamos con Vos. Ahí ganó la interna Pablo Olveira por 200 votos, 682 contra 450 de la lista de Pablo Arias. Y después el Chino Farías, 3,78 con 1.665 votos del Partido Federal, el único distrito en el que pasó el Partido Federal. Así que es una elección pura y exclusivamente del Chino Farías. No llegó al piso Principios y Valores, la lista de Chávez y Guillermo Moreno, 1.18, y un partido que no llegamos ni a conocer quién es la quién estaba al frente, que es el partido Vocación Social, que llevaba Marisol Sevillano, que logró el 0,86 y tampoco pasó el piso. Perdón, los de los dos Pablo, ¿quién eran el candidato? Yo estoy perdida con los dos Pablo. Candidato provincia y nación, que era, los dos apoyaban, ¿quién era? ¿Randazzo? Randazzo, sí. ¿Y apoyan el mismo candidato? ¿Los unía Randazzo y acá no los une nadie? No, no, y Pablo Arias ya renunció a sumarse a la lista de Pablo Olveira. Y este señor, perdón, el comerciante Olveira, ¿hace buen balance? ¿Cuántos votos sacó él? 682, superó la interna. ¿Y esos votos dónde irán? Va, él presenta lista. Va a la boleta. Y pero puede ir a otro. No, de Pablito van a ir a otro. Va a quedar luchando con estos 600. No, ellos juegan. Ya juegan. Creo que sí, que al pasar creo que lo que van a intentar es sostener ese lugar. No creo que los votos de Pablo Olveira podrían ir a un solo lugar, que era la lista de Magoy. Y a la lista que le sacó votos Pablo Olveira fue la de Magoy. No le saca votos al radicalismo. Y pasando el piso van a tratar de llegar a un concejal. Claro, por supuesto. Claro, entonces van a jugar solos, tal cual. Sí. Qué misterio el Consejo Deliberante, ¿no? Uh-huh. Sí. Qué formación más variada, hay todavía para cambiar. Hay que ver qué sucede, claro, sí, porque de ganar la oposición, la mayoría pasaría a la oposición, ¿no? Sí. ¿Y cómo queda la composición, Jorge? ¿De la lista? Si se repitiera la elección, ¿cómo queda la composición del Consejo? ¿Es 5-4? Si termina como terminó el otro día, entrarían Leonardo Iturmendi, Emma Corbalán, Santiago Magoy, Natalia Blasco y Cristian Polo Pérez Armari. Y por el oficialismo entrarían Valeria Río, Juan Ángel Cruz, Valeria Reimer y Alejandro Sidmena. A partir de ahí, automáticamente la oposición pasaría a tener la mayoría y entiendo que se quedará con la presidencia del Consejo. No creo que se dé el mismo escenario. Hay que revertir las elecciones. Pero muchachos, vayan aprendiendo que las presidencias se van a tener que entregar. Si no, no somos democráticos. Y si se repite la elección, ¿el Rizzi alcanza a meter? Y el Rizzi primero, claro. Entra. Claro, sí. No, entra Rizzi y Verónica Iosolino y entra Telma Martínez por el frente de todos, claro. Con qué estos suerte, números. Qué suerte, Consejo Escolar. Lo que pasa es que hay que ver con Telma Martínez. Qué pasa, qué cambia, teniendo en cuenta el porcentaje de votos. ¿Cuál es el piso de Porque consejeros? El 10.000. El piso de consejeros es 10.000. El otro día terminó. No, el otro día pasa 9.966. No, ahí perdía 3-0. Claro. Ahí hubiese quedado fuera. Por 40 y pico de votos. Perdóneme. Pero lo que uno entiende es que va a subir el porcentaje de votos. Al subir el porcentaje de votos. Tiene más chance al frente de todo de achicar. De achicar. Claro. No, yo realmente reivindico a nuestro candidato. Yo sigo sorprendida con la candidatura a consejero escolar de Ezequiel Rizzi. Sí, por ahí es llamativo. Sí, sigo sorprendida. Sí. Pero bueno. Por eso celebro por ahí que levantemos los votos y apuntalar el consejo escolar. Salga como salga la elección, no, porque en un momento se suponía que se hacía una buena elección en el frente de todos, era un lugar que por ahí, si haces una buena elección, a veces no llegan a meter el consejero. Pero bueno, con esta elección ya está más que seguro. Pero se va a revertir. La gente va a ir a votar. Yo creo que se puede, tiene que ser se puede parte. Remontar. En Cañuelas me parece que es irreversible, pero que sí que se puede achicar. Para mí 10 puntos, 11 puntos es irreversible. Hasta 5 o 6, creo que con una batería de medidas y enfocándose en el electorado propio, que es el que no fue, se puede achicar. Pero 11 puntos me parece que se está sentenciando la elección. Y pues se puede, si cometemos el error de no hacer cambios como para ya pensar en el 2023 desde ahora, desde el lunes, pasada la semana de catarsis, yo creo que hasta puede ser peor la elección de noviembre si no reaccionamos. Así que me parece que los votos, hay que enfocarse en y los votos revertir. Sí, en esto, perdón, y los votos en la blanco, mira, te cuento los votos en blanco, hubo 3.239 cañuelas, es mucho. Y votos y total de votos no válidos 3.880. Es mucho porque en la cantidad de gente que votó, que fue inferior. Porque por ahí es la misma cantidad que en 2019, pero como al bajar... No, era menos, en 2019 es mucho más, creo que llegaron a 2.100, 2.700 y más. ¿Y los votos recurridos ahí también? Votos recurridos 77. Los que dijiste, aparte de los blancos, 3.000 y pico que eran. Impugnados. Votos en blanco, en actas, 3.488. Votos en blanco por cálculo, 3.239. Votos total de votos no válidos, 3.880 el total. Epa, exacto, es mucho. Exacto, es 3.880. Cortes no hubo, ¿no? De boleta. Muy pocos. Muy poco. No, no, pero, por ejemplo, el mismo, lo que perdió Marisa Farías acá, tuvo, por ejemplo, la lista del Frente de Todos. Yo te repaso. El Chino Farías tuvo casi 200 votos más que el Partido Federal en diputados, así que hay un corte para el Chino Farías, digamos. ¿Y en el Frente de Todos? El partido de Moreno tuvo un corte de 4 boletas, no tiene gerencia. El partido Juntos por el Cambio, 6.407 Santilli, 6.314 Magoy, ahí hay 70 cortes de boleta, digamos. Sí. El radicalismo es el que revierte esto, porque tiene 6.188 Manes contra 6.600 Iturmendi. Hay 500 votos, hubo 500 personas que votaron a Iturmendi que no votaron a Facundo Manes. Y el Frente de Todos tuvo 10.000 votos, Victoria Tolosa Paz, 9.966 Valeria Ríos, hay 60 personas que votaron a Victoria Tolosa Paz que no votaron a Valeria Ríos. ¿La de los provinciales la tenés? En las provinciales sí hay diferencia, porque los diputados provinciales del Frente de Todos lograron 10.415. Contra 9.966, casi 500 personas que votaron, diputados provinciales del Frente de Todos, que no votaron a Tolosa Paz y que no votaron a Valeria Ríos. Se cortaron todo. Porotito para Selena. Que estaba en la lista. Claro, exacto. Claro. Mirá vos, eso es llamativo. Exacto. Llamativo. Y todo esto. Míreme, que para mí es uno de. Ya sacó todos los datos. Y es que yo le iba a preguntar, dice, cuando da los datos, mira a todos menos a mí, yo lo creo mi amigo, es mi nuevo periodista amigo, porque no. Porque hay otros periodistas que se olvidaron hasta que me dieron trabajo. ¿Qué va a ser? O que levanté cada muerto los medios. Pero lo mío siempre es trabajar. Míreme, porque usted es mi mejor amigo últimamente. ¿De dónde saca los datos? Porque te metes la junta electoral. Es difícil. La verdad lo felicito. Lo felicito. Y usted, obvio, y usted tiene que garantizar que es fuente de un montón acá en Cañuela. Así que lo felicito por su trabajo. Sí, porque te dijimos afuera de. Afuera de aire, pero sí, felicitaciones por la cobertura de todos ese domingo. Entendieron los sobrenombres, ¿no? Sí. A mí no me gustaron. Aparte fue bastante entretenido. A mí no me gustaron. ¿Qué era? No, porque vos sos más picante para poner los sobrenombres. Yo, no me hagas. Chao, hasta luego. Estoy en una versión tan buena. Gracias, no, Jorge. Quedaron cosas pendientes para después. Cortamos el bloque. En el tercer bloque, sí, con lo prometido, la palabra de Leopoldo Moró, la noche de los lápices, que se cumplieron 45 años, también vamos a hacer mención al respecto. Y bueno, y otras cuestiones que vamos a seguir analizando, la carta de Cristina. Y las palabras de Moró en este programa militante, nuestro referente, otro más que era candidato, que es Palazzo. Me parece que también hay que hablar de la comunicación y vamos la manera de militar. Palazzo, sí, es amigo, porque hubo candidatos que no se conocieron y que realmente son representativos en esta sociedad. Y sobre todo, fue una manera muy en rara la resistencia al macrismo durante 4 años, ¿no? Palazzo fue emblemático. Hay que reconocer, y ni te quede la duda con Moró. Bueno, continuamos en minutos nada más. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Información agropecuaria. Cadena Campo Argentino. Mercado de granos. Jornada estable en la última rueda de la semana. En la última rueda de la semana se mantuvo estable la dinámica comercial con ofrecimiento dispar entre los principales cultivos. En lo que hace al dólar Banco Nación, 98,16 para la compra, 98,36 para la venta, suba del 0,06%. Hablamos de los futuros y opciones en dólar del mercado a término Rosario Rofex, 668.203 contratos, un interés abierto acumulado de 3.155.274 lotes. El valor de las principales oleaginosas, el mercado de la soja, hubo menos compradores activos durante buena parte de la jornada. Sobre el final de la rueda de operaciones se dieron precios que lograron mantener los ofrecimientos del día anterior para los tramos cortos de negociación en dólares. Por soja, con entrega inmediata y contractual, se ofreció $350 por tonelada, mismo valor que la rueda previa, en tanto que en pesos alcanzó 34.350 pesos por tonelada. El girasol se negociaba entrega inmediata a $410 por tonelada y las entregué a diciembre de este año y marzo del año próximo a $350 por tonelada. No obstante, para este caso podrían observar mejoras importantes según las operaciones consignadas en el registro oficial CIO Granos. En lo que hace al mercado de granos, el trigo, se mantuvo el número de compradores activos y que se continuó sin ofertas para entregas cortas. Por trigo, con posibilidad de entrega más próxima, se mantiene en mes de octubre, con una caída de $3 entre ruedas y ubicándose $230 por tonelada. En cuanto al cereal de la nueva cosecha, se ofreció $235 por tonelada para entregar grano entre noviembre y diciembre del presente año. Tales valores presentaron mejoras respecto de la jornada previa. Respecto a la descarga en el mes de enero 2022, la oferta mejoró hasta $238 por tonelada, febrero 240 y marzo $242 por tonelada. El maíz, por maíz con entrega inmediata, la mejor oferta se ubicó $200 por tonelada, resultando una caída de $2. Para el mes de octubre se ofreció $213 por tonelada, noviembre y diciembre mismo valor. Respecto al cereal de la nueva campaña, se ofreció $190 por tonelada para entrega marzo del año próximo y la entrega de abril y mayo a $185 por tonelada y sin cotización para cebada y sorgo. Mercado de Chicago, los futuros de los principales commodities agrícolas cerraron con pérdidas. Trigo culminó con caídas presionado por la toma de ganancia por parte de los fondos de inversión luego de la suba de las últimas jornadas. El maíz concluyó con bajas producto del avance de la cosecha en el país norteamericano. En cuanto a la soja, esta finalizó con pérdida ante los persistentes problemas logísticos en las terminales portuarias del Golfo, que continúan sufriendo cortes de energía luego de los daños generados por el huracán Ida a principios del mes de septiembre. En lo que hace a las tendencias del dólar Banco Nación, octubre 101,38, noviembre 104,39, diciembre 109,38, tendencia de enero a 114,80. Para Cadena Campo Argentino, Luis Iussi, con el desarrollo de lo acontecido en el mercado físico de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario en el final de esta semana. Cadena Campo Argentino, tu señal en el camino. Provocando a mi paciencia. Y acá estoy después de todo, lejos ya de la largada, a la vera del silencio que se acoda en mi ventana. Y cada tanto hoy de lleno en un recuerdo que se acuerda de alejarme del alcance del encierro. De la muerte y sus pupilas, del temor y su amenaza, de la lluvia y su destierro, de la nieve y su avalancha. Y acá estoy después de todo, lejos ya de la largada, a la vera del silencio que se acoda en mi ventana. Tengo a la nostalgia que me espera en el futuro. cuando ya no tenga apuros por correr detrás de nada. Cuando quepa en la mirada toda el agua de los mares, cuando el ruido de los bares se agazape en mis entrañas. Y acá estoy después de todo, lejos ya de la largada, a la vera del silencio que se acoda en mi ventana. Y acá estoy después de todo, lejos ya de la largada, a la vera del silencio que se acoda en mi ventana. Del aplauso para el maestro Pesci. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de principios. Muy bien, tercer round de cuestión de principios. 21:11, hermosa noche, unos días primaverales, la verdad, espectaculares. Leo, se cumplieron, sí, 45 años de la Noche de los Lápices. Sí. Hubo recuerdos de muchas agrupaciones políticas por las redes sociales, algunos actos, pero se llevó puesto, ¿no?, la coyuntura política del domingo, el escenario electoral, se llevó puesto la conmemoración, ¿no? Pero sí, no le dejemos pasarlo por alto. No, por supuesto que no. Esto fue ayer, que se cumplieron 45 años. Y bueno, no olvidarlo nunca lo que pasó en esa noche. Yo había traído los nombres de los chicos desaparecidos y también una poesía que hizo Pablo Díaz. Pasa que yo tenía preparado otra nota. Entonces ya estamos nota, ahí. Pero la computadora va, gracias a Dios, es una jugadora, sí, todo terreno. Mientras... Porque no había quedado pendiente lo de, claro, yo tenía Russo, de las elecciones. Pero tenemos miedo que se nos vaya programa y no podemos dejar de hablar, de recordar sí, a estos, sí, chicos, sí, y 340, lo que es una lucha increíble. 340 niños quedaron, niños, digo, sí, porque eran niños. Sí, niñas. Aún están desaparecidos después de la Noche de los Lápices. Una de esas páginas tristísimas, no digo momentos oscuras, tristísimos de la historia, sí, una locura, esas locuras que solamente puedan ser desquiciados, ¿no? Bueno, el gobierno de facto del 76 hasta el 82. Hizo una buena reflexión Leopoldo al respecto, cuando dice, hablaba del odio, que... Porque esto te inoculan odio, la derecha actual. Exacto, tenemos, sí, ¿no? Sí, sí. Pero esto empezó por los odiadores y después termina en violencia el odio. Claro, sí, entonces, sí, lo que está advirtiendo Leopoldo con el tema de la extrema derecha, de los Milei, que escondido en una falsa, que los libertarios, una falsa libertad que es fácil de comprar por los chicos que estuvieron encerrados por la cuarentena, que no pudieron salir a bailar, a juntarse durante un montón de tiempo. Un montón de pibes que no fueron de viaje egresado, este, una locura. Un viaje egresado, los cumpleaños de 15 de las pibas, uh-huh. todo un desastre fue. Bueno, ellos capitalizaron toda uh-huh. esa bronca por el lado de la libertad, pero uh-huh. si vos rascás quién es estos personajes, uh-huh. son personajes violentos. Claro. Sí, y, sí, sí. Que, y anida toda la resaca del proceso uh-huh. militar, uh-huh. Esa reivindicación, la segunda en la lista de uh-huh. Milei, niega los 30.000 desaparecidos. Por ejemplo. Entonces, sí, sí. estamos ante personas complicadas, uh-huh. que si las dejamos crecer, volvemos a estos episodios como los que estamos sí, conmemorando. No nos olvidemos que cuando hablamos de desaparecidos tenemos que hablar de gobiernos de facto, golpe de Estado, cívico y eclesiástico también. Uh-huh. No nos tenemos que olvidar de esa etapa de la historia. Hay responsables civiles. Las responsabilidades de algunos civiles uh-huh. y también de parte de la Iglesia, porque no hay que tomar hablar así rápidamente e incluir a todos, parte de la Iglesia no, pero uh-huh. sí está muy claro esa que en esa historia oscura participaron, ¿no es cierto? O sea que... mientras busca Leo, pobre, lo que tenía para compartir, ¿qué vas sí, a decir? Acá, no, digo, podemos leer los nombres de sí. los desaparecidos vale. y por los favor. Sobrevivientes. Los desaparecidos: María Clara Ciocchini, Horacio Ungaro, Claudio de Hacha, Francisco Panchito López, Muntaner y Daniel Rosero. Todos eran militantes en la UES. Y los sobrevivientes: Pablo Díaz, Gustavo Calotti, Patricia Miranda y Emilce Moller, que estaría bueno destacar que Emilce Moller ahora ha escrito un libro sobre... en estos tiempos lo editaron, así que bueno, va a ser bueno poder leerlo. Uh-huh. ¿Qué ibas a decir vos? Justo volví al tema de esto, ¿no? De la derecha. Yo escuché varias veces a la candidata de Avanza Libertad acá, a Victoria Márquez, que la verdad que no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero vi algunas cosas por redes sociales y la verdad que me llama la atención. Digo, siempre es rescatable que los jóvenes ingresen a la política, pero me da la sensación justamente que ni ella misma sabe qué representa esa fuerza política en la cual está militando, en la Yo cual estoy está convencido que el 90% de los pibes que votan a esta gente no saben. En este caso la que lleva adelante, me parece, no, pues yo la escucho hablar y creo que sí, que tiene un montón de dudas, de falencias, hasta ella creo que está confundida y cree que esta gente, ¿no? Digo, no sé, el otro día estaba acá con Esper y con Carolina Píparo. Son dos seres, por lo menos, polémicos, ¿no? Pero digo, dos personas muy polémicas, dos personajes de la política muy polémicos. Pero digo, desde la quien representa esta fuerza política, me parece que tiene una confusión en cuanto a cuál es el concepto, cuál es la idea de la libertad que vaticinan todos estos tipos, ¿no? Digo, es esta libertad sin igualdad, que para nosotros, digamos, es lo mismo que la nada. Tener libertad, no tener igualdad, no sirve. Digo, esa libertad basada en la ausencia de restricciones y no en la igualdad. Ese es el colatazo, ¿no? Los jóvenes, el discurso de ellos y el tema de la libertad con relación con la pandemia. Y también esto, que es una frase, parece hecha o no, pero que siempre, obviamente, se ve en estos momentos, en estos actores que emergen dañando a lo democrático y a los jóvenes y a las votaciones como Milei, un desconocimiento de parte de los chicos de la historia. Entonces, realmente, si la historia la escriben lo que saben, o si no se habla de historia o solamente de libertad y de acá para el futuro, se pierde ese es otro. La trampa está ahí. Ahí dicen el ojo. Ahí creo que sí. La trampa está en ver las cosas para adelante. Vaciarnos de historia, no entender de dónde carajo venimos para poder ellos consolidar un proyecto. Sí, tal cual. Y a esto se suma a las redes, al informático, que es el desafío que nos plantea otra era, que creo yo que con los descubrimientos de América y demás, la era informática o los avances en las comunicaciones te plantea otro desafío, hace que todo sea inmediato y ya, ¿no es cierto? Entonces ya te digo lo que querés escuchar y ya vamos para adelante, para allá, porque lo de atrás fue oscuro, no vale la pena, con eso no se edifica. Y también hay actores políticos del mismo color político nuestro y de otros también, que hacen un análisis partidario y hasta ideológico de algunas situaciones, desconociendo a líderes de otros movimientos, de otros partidos, que no es lo mismo decir que después de Alfonsín vinieron a arreglar los peronistas las cosas. Entonces, hacete cargo de Menem, hermano. Vamos a ser sinceros. Y no es lo mismo lo que le pasó a De la Rúa, ¿no? El gobierno de Macri y Alfonsín. Ponele. No podés hacer esas variaciones, porque vos estás quitando un eslabón importantísimo a los jóvenes, al quien te escucha, como ese regreso a la democracia de la mano de Alfonsín, y lo que se jugó un tipo de Chacomús acá, en otra era y en otro ambiente y contexto político. No podés decir después de Alfonsín, como después de este, como venimos nosotros. Pero y sí, te votan para eso. Pero aparte, vos vas a plantear y reivindicás a Menem, bueno, decilo siempre. Me parece que hay algunos que se dicen peronistas y de la historia no la saben. Creo que ni saben la marcha. Alguien que sabe bien de marcha mientras buscamos el material es Leopoldo Moró. Que tenemos un audio con una charla rápidamente con Víctor Hugo, porque está lento internet en la computadora y después nos organizamos con la noche de los lápices. ¿Sí? ¿Les parece bien? Vamos a nuestro querido Leopoldo. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Tanto tiempo, tantísimo tiempo. Es verdad. ¿Qué me cuenta de todo esto? Bueno, a ver, planteado de esa manera, me obliga a intentar ver por dónde empiezo. En primer lugar, me parece que esto marca una vez más una diferencia enorme con Juntos por el Cambio, Cambiemos, el macrismo, o como se lo quiera llamar. ¿En qué sentido lo digo? Es cierto que hay una discusión, y además no es la primera vez que tenemos una discusión. ¿Y por qué tenemos discusiones? Porque tenemos sensibilidad por los problemas de la gente. Ustedes recuerden, hace no mucho, hubo una discusión en el gobierno entre el ministro Guzmán y, digamos, Cristina Kirchner, el kirchnerismo, o como ustedes los quieran llamar. ¿Referido a qué? Al tema de las tarifas. ¿Ustedes recuerdan esa discusión? Sí, que tenía que ver que si se quedaba un funcionario o no se quedaba, pero la discusión no era esa. La discusión era si se quitaban subsidios a la energía y eso se traducía en un aumento importante de tarifas, o si se mantenían algunos de esos subsidios y el aumento tarifario, como finalmente terminó ocurriendo gracias a la demanda de Cristina, era del 9% y no de una cifra superior. ¿Pero por qué tenemos esas discusiones? Porque nosotros tenemos sensibilidad por la gente. ¿Por qué no las tenía Junto por el Cambio, que ahora viene a mandarse la parte junto con los medios de Mañeto, etcétera, rajándose las vestiduras, el señor Larreta, Carrió, Morales, el Cornejo, Lustó, diciendo no, el presidente está siendo acosado? Ojalá ellos tuvieran esas discusiones. Y tal vez, si hubieran tenido esas discusiones, no hubieran aumentado las tarifas el 3.000%, ni el país se hubiera endeudado en 100.000 millones de dólares. No es que Alberto Fernández quiera endeudar el país en 100.000 millones de dólares. Lo digo antes de que empiecen a inventar un título en Clarín. Digo que si hubieran tenido sensibilidad y no se hubieran cuadrado y le hubieran dicho sí, Juana, no solamente a Macri, sino a los grandes grupos económicos, y hubieran sido una coalición política y no un gobierno de CEOs, probablemente buena parte de las desgracias que sufrió el pueblo argentino no las hubiera sufrido. Leopoldo, ¿cómo va a salir el gobierno de esto que mezcla la discusión que usted dice por una cuestión de sensibilidad? Comparto. Lo que es el mal humor que esas discusiones generan y algún corte de teléfono, algún portazo, metafóricamente hablando, más toda la pimienta, toda la leña al fuego, todo el combustible que ponen los que están interesados en que el gobierno se vaya a pique. ¿Cómo se sale de esto según su punto de vista? Bueno, en primer lugar, escuchando lo que pasó, como dijo el propio presidente, el domingo. El domingo que pasó nos habló lo más importante, que es el pueblo, que es la sociedad. No nos hablaron los CEOs de las empresas, Paolo Roca, no, nos habló la sociedad. ¿Y qué nos dijo la sociedad? Que el esfuerzo que habíamos hecho era insuficiente. Y nosotros tenemos que recoger esa realidad. ¿Y en qué sentido era insuficiente? Fundamentalmente, no llegamos a cubrir las expectativas de carácter económico que despejaran el malestar social. No llegamos. Lo intentamos, pero no llegamos. Entonces hay que imaginar de qué modo llegamos. Ahí hay algo grave, por ejemplo. Hay algo grave, Leopoldo, que es que tuvieron que esperar el resultado de la elección para advertirlo. No hubo una mirada atenta y profunda en lo previo, quizás. No, lo que pasa, Víctor Hugo, no lo digo en tono de justificación. Digo, lo que heredamos fue muy difícil. Lo que heredamos fue muy difícil. No era un país seminormal, ni siquiera seminormal. Estaba devastado y encima nos cayó la pandemia. Ahora, es cierto, sí, que tal vez llegamos tarde en algunas cosas. Por ejemplo, tal vez se tendría que haber adelantado la convocatoria de paritarias, tal vez tendríamos que haber adelantado o acelerado más la eliminación de ganancias para garantizar que ese reintegro llegara antes de lo que llegó. Es decir, hay cosas que, bueno, por ejemplo, la ley de zona fría, donde hubo un descuento en las tarifas de gas, se tardó en implementar y llegó cuando ya está empezando el calor, y no era la idea. La idea es que llegara precisamente cuando hay mayor demanda por el frío. Entonces hay que mirar todas esas cosas. Puede ser que nunca pensaron que el resultado era este, es que nadie lo vio. Si no lo pensó el gobierno, tampoco lo pensó la oposición. Tanto es así que durante muchas horas del domingo se pensó en otro resultado, y uno recuerda muy bien cómo salió Santilli la primera vez a hablar. Quizás estaban guardando medidas más profundas o más interesantes de aquí a noviembre, y se les adelantó demasiado septiembre. Es que es difícil manejar una situación de crisis brutal como la que hubo que manejar. Ahora, también no es menos cierto que hay que tener en cuenta lo siguiente, para no ir por caminos de discusión que son inconducentes. Primera cuestión, Víctor Hugo. La autoridad de un presidente se la da el éxito de su gestión. No se la dan comunicados de uno, del otro, del gobernador fulano. La autoridad del presidente es el éxito de la gestión. Y todos trabajamos para el éxito de la gestión, por lo tanto, para reforzar la autoridad del presidente. Pero, bueno, también tenemos que entender que se trata de reforzar la gestión. Por ejemplo, bueno, si viene un nuevo presupuesto que tiene una disminución significativa en materia de subsidios de energía, y eso significa un aumento del 130% en las tarifas, y yo tengo que mirarlo con dos ojos. No es el 3.000 de Macri, pero es el 130. Y si no se controla la política de precios adecuadamente, también me tengo que preocupar. ¿Y cómo se controla la política de precios, Leopoldo? ¿Qué fue eso? ¿Cómo se controla la política de precios? Dígame.

y las idas a la villa, ¿qué es esto de sobreviviente? Por favor, que algún día los encuentre. Pablo Díaz. Qué bárbaro, es verdad. Cuando, o sea, la muerte es irreversible, es dolorosa en todo contexto, porque marca una ausencia, alguien que no está y que uno siempre quiere que se quede un poco más. Pero cuando la muerte viene de la mano de gente que te hace desaparecer y te quiere borrar del mapa, esto no está. La categoría de desaparecido. Es terrible porque se lleva parte de la historia de todos aquellos que te conocen y te conocían. Por eso uno sigue buscando entre la gente. Cuando alguien fallece y vos no lo podés despedir, te queda siempre ese recuerdo de la última mirada. Y te queda siempre esas ganas de encontrar esa mirada en algún lugar. Creo que también genera mucha tristeza y bronca, porque uno recuerda a estos chicos y no puede dejar de evaluar toda la vida por delante que tenían y que quedó trunca, ¿no? Porque a cualquier edad la muerte es dolorosa, pero cuando encima te llevan los proyectos, la vida, los hijos que no tuvieron, el café, las mateadas, las luchas que te faltaban compartir, es increíble silenciar por medio de la muerte. Y lo que decimos siempre, qué diferente hubiera sido nuestra sociedad, nuestra historia, si es los 30.000 estuvieran con vida, ¿no? Todo lo que hubieran logrado. Estos chicos, por ejemplo, Claudia, ellos luchaban por el boleto estudiantil y ella vivía muy cerca del colegio, iba caminando, lo que quiere decir que era un proyecto colectivo, él era el estar pensando en otro. Reconocía la necesidad del otro. Claro, o sea, no era un egoísmo, esa maravilla de la juventud, ¿no? Que por eso la borraron, ¿no? La exterminaron. Y siempre lo dice Hugo, y hoy lo voy a decir yo, le voy a ganar de mano, nos falta esa camada de gente. Claro que sí. Nos sacaron el futuro de la Argentina con esa camada de desaparecidos. Qué diferente hubiese sido otra cosa. Nuestra historia, sí. Así que, bueno, indudablemente. Nuestro humilde un homenaje recuerdo, desde acá. Por supuesto que sí. Siempre memoria, verdad y justicia. ¿Querías acotar algo, mujer? Que no quiero dejar de vincular a esos poderosos, a estos sectores de las fuerzas militares y su correlato en personas, en civiles, ¿no? Los que generaron el golpe de Estado en 1976, no quiero dejar de vincularlo con los que hoy se llaman libertarios. Esta es la trampa en la que no tienen que caer los pibes, porque en realidad estos que te vienen a decir lo de la libertad, fueron los que hicieron desaparecer un montón de pibes, y sobre todo esos pibes que tenían intereses que iban más allá de su propio beneficio, ¿no? Gente que entendía, antes de que se hiciera moda, que la patria era el otro, ¿no? Acá hubo una importante actividad, bueno, en el primer momento media confusa porque era en la Escuela Estrada, pero después fue un paredón pintado, bueno, parte de una agrupación, Los Irrompibles, no sé bien, de Máximo Paz de Cañuelas, pero también veía movimientos de gente en general, jóvenes que se sumaron. También había en la mañana, ¿no?, integrantes de movimientos de Máximo Paz, creo que de la Casa de la Mujer, o que le responden a movimiento de Marta Ferraro, en fin, era una variedad de edades, de muy jóvenes a muy grandes, y celebro ese mural que está pintado enfrente de la Escuela de Estrada, muy buena iniciativa, y que pasen y lean, nos viene bien, es parte de la historia. ¿Qué te quedaba, Leo? Porque después había una nota te pasa por arriba. De Sandra Russo, ¿no? Le cambio la agenda. Nos queda la carta de Cristina, porque se nos va el programa, y nos queda lo de Sandra Russo, ¿no? Y teníamos una nota así de que sacó de Sandra Russo en página 12. ¿Se fue? Acá la tenemos, la agarré. Esto lo sacó el día 13. Y dice, según los datos de la consultora Ejes Comunicación, que incluyó en un tuit Mariana Carabajal, la semana pasada, en el 2018, Milei fue el economista más consultado en radio y televisión. Le fueron concedidos casi 200.000 segundos de aire. El crecimiento y la radicalización de las derechas y su articulación con las ultraderechas es un hecho global con raíz también en este país. No es magia esto tampoco. Penetran, no lo hacen solos, es un plan del capitalismo financiero y lo sabemos. Milei parecía ridículo, pero es feroz y nuestras audiencias han penetrado y han perdido la brújula hechizadas por medios que ya no son de comunicación ni confusión. Si hacía falta una prueba de lo peligroso y antidemocrático que puede ser un pensamiento único, hemos llegado a su paroxismo. No lo han votado solamente sus beneficiarios, que son muy pocos. Hay una alienación que el gobierno subestimó. Si el trumpismo se presentó a elecciones en sus diversas variantes y eso no se le niega, pero quieren la democracia para destruirla y hay un electorado que los alienta. Esta foto amarga tiene que servir para una segunda etapa del Frente de Todos con respuestas para estas preguntas. ¿Qué hacemos con la información? ¿Cómo frenamos a la ultraderecha? ¿Podemos dar el paso al frente electoral a una fuerza frente todista que sea lo más peronista que se pueda? ¿Se puede poner primero a los últimos? ¿Se puede avanzar con más épica? ¿Se puede consolidar un frente en una fuerza de centroizquierda sin vacilaciones ni pereza? No solo apareció la pandemia apenas asumió el gobierno. Junto con ella apareció el neofascismo latente, pero ahora desembozado con sugerencias de algo distinto a la democracia, o la instigación al delito de evasión fiscal, o émulos de Santiago Abascal, el líder de Vox, que hace unos días sintetizó perfectamente el carácter de estas nuevas fuerzas de ultraderecha que brotan aquí y allá. Nuestro enemigo es la dictadura de lo políticamente correcto. Bueno, acá lo que a mí me pareció muy interesante es ley de medios ya, para mí, el otro día. Yo creo, deuda increíble. Yo creo que si pudiéramos evacuar o solucionar, poder tratar, que después de todo habíamos logrado tener media sanción, si yo no estoy mal, no recuerdo mal. Y la ley de medios tendría que ser algo fundamental. Bueno, y nos queda la carta de Cristina, que también es siempre lo decimos acá, no va a ser la excepción. Cristina siempre acomoda las cosas. Ordena, dice. Ordena. Fernando, ¿no? De primer minuto, bueno, tuvo como 18 reuniones previa a esta carta con Alberto. Dio señales del 2020. Estaría bueno leerla, porque va a depender mucho del futuro del Frente de Todos si le hacemos caso a Cristina, que quiere cumplir el contrato electoral con el pueblo argentino, o si vamos a cambiar el rumbo. Sí. Cristina lo dijo en el acto del día que se ganaron las elecciones en 2019. Se lo dijo Alberto. Usted tiene que cumplir con ellos. Y ellos nunca lo van a abandonar. Palabras más, palabras menos, pero digo, ese mensaje de Cristina, El primer mensaje. Es coherente, ¿no? Ordena y manda. También recordaba que estábamos ahí cuando Alberto nos dijo, si alguna vez me equivoco, si cambio el rumbo, que se lo hicieran saber, ¿no? Así que las urnas, Alberto, la sociedad se lo hizo saber. Bueno, nuestro propio electorado se lo hizo saber. Cristina Fernández de Kirchner, bueno, acá está. Es como siempre, sinceramente, arranca la carta. Una vez más me dirijo a mis compatriotas, como lo he hecho en otras oportunidades, no es la primera vez. Hace ya casi un año, el 26 de octubre de 2020, me dirigí a los argentinos y a las argentinas con el documento 27 de octubre, a 10 años sin él y a uno del triunfo electoral, sentimientos y certezas. Allí desgranaba reflexiones acerca del funcionamiento institucional y de lo que considero el problema central de la economía argentina y la necesidad de abordarlos de un acuerdo amplio de las distintas fuerzas políticas. Hoy releo aquellas líneas de inusitada actualidad en las que también mencionaba que las decisiones del Poder Ejecutivo argentino siempre las toma el presidente de la Nación, y en las que decía, sin eufemismos ni operaciones de prensa o en off, que había funcionarios y funcionarias que no funcionaban. También recuerdo el acto que se llevó a cabo en el Estadio Único de La Plata el 18 de diciembre de 2020, del cual participamos muchos compañeros y compañeras del Frente de Todos, junto al presidente de la Nación, cuando expresé textualmente: pero ojo, yo no quiero que ese crecimiento, el crecimiento económico del año 2021, que acertadamente pronosticara el compañero que me había precedido en el uso de la palabra, se lo queden 3 o 4 vivos nada más. Para esto, me parece que hay que alinear salarios, jubilaciones, obviamente precios, sobre todo los de los alimentos y de las tarifas. En esa oportunidad también señalé, por eso le digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministerio, de ministro, de ministra, de legislador o de legisladora, sean para defender definitivamente los intereses del pueblo. Como no soy mentirosa y mucho menos hipócrita, nunca digo en público lo que sostengo, lo que no sostengo en privado y viceversa. Debo mencionar que durante el año 2021, tuve 19 reuniones de trabajo en Olivos con el presidente de la Nación. Nos vemos allí, y no en la Casa Rosada, a propuesta mía y con la intención de evadir cualquier tipo de especulación y operación mediática de desgaste institucional. En las primeras 18 reuniones, las últimas de ellas, la última de ellas, el 7 del 9 del 2021, siempre le planteé al presidente lo que para mí constituía una delicada situación social y que se traducía, entre otras cosas, en atraso salarial, descontrol de precios, especialmente en los alimentos y remedios, y falta de trabajo, sin desconocer obviamente el impacto de las dos pandemias, la macrista primero y la sanitaria de los 99 días de haber asumido el gobierno. Igualmente siempre remarqué la falta de efectividad en distintas áreas del gobierno. También señalé que creía que se estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada que estaba impactando negativamente en la actividad económica y, por lo tanto, en el conjunto de la sociedad. Y que, indudablemente, esto iba a tener consecuencias electorales. No lo dije una vez, me cansé de decirlo. Y no solo al presidente de la Nación. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta invariablemente era: no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad. La realidad que me indica que en el año 2015 perdimos las elecciones presidenciales en segunda vuelta y por escasa diferencia con el mayor salario en dólares de Latinoamérica, que representaba más del doble del salario actual, con una inflación que era menos de la mitad de la actual y con un candidato, Mauricio Macri, que decía que no le iba a sacar a nadie lo que ya tenía, sino que solo iban a cambiar las cosas que estaban mal. Fui, soy y seré peronista, por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no solo al presidente, muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores. El domingo 12 de septiembre de este año, el peronismo sufrió una derrota electoral en las elecciones legislativas sin precedentes. Mientras escribo estas líneas, tengo el televisor encendido, pero muteo y leo el graf: Alberto hackeado por Cristina. No soy yo. Por más que intenten ocultarlo, el resultado de la elección es la realidad. Y la realidad es más grave aún. En la provincia de Buenos Aires, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país, el domingo pasado nos abandonaron 440.172 votos de aquellos que obtuvo Unidad Ciudadana en el año 2017, con nuestra candidatura al Senado de la Nación. Con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara, y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a exfuncionarios y dueños de medios opositores a diestra y siniestra. Recuerdo que cuando perdimos las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires en el año 2009, con Néstor como candidato a diputado nacional, después de la 125 y de la crisis global de 2008, quien Alberto considera con justicia el mejor presidente de la democracia, el día lunes siguiente a las elecciones no solo renunció a la titularidad del Partido Justicialista, sino que yo, como presidenta de la Nación, pedí la renuncia de quien fuera mi jefe de gabinete, entre otros. Y ojo, habíamos perdido en la provincia de Buenos Aires, pero habíamos ganado a nivel nacional. A Néstor Kirchner hay que recordarlo en versión completa y no editada. Sin embargo, ahora al día siguiente de semejante catástrofe política, uno escuchaba a algunos funcionarios y parecía que en este país no había pasado nada, fingiendo normalidad y sobre todo atornillándose a los sillones. ¿En serio creen que no es necesario después de semejante derrota presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios y funcionarias de facilitarle al presidente la reorganización de su gobierno? El martes 14 tuvo lugar otra vez en Olivos, mi última reunión con el presidente de la Nación. Habían transcurrido 48 horas sin que se comunicara conmigo y me pareció prudente llamarlo y decirle que tenía que hablar con él. Dejé pasar 48 horas deliberadamente para ver si llamaba. Debo decir que de las 19 reuniones la mayoría fueran iniciativa mía. Allí le manifesté que era necesario relanzar su gobierno y le propuse nombres como el del gobernador Juan Mansur para la jefatura de gabinete. Sé que sorprenderá mi propuesta, es de público y notorio las diferencias ya superadas que he tenido con quien fuera mi ministro de salud desde el año 2009. Cuando debí remover a quien entonces era ministra de salud por el fracaso en el abordaje de la pandemia de la gripe A H1N1. Juan permaneció en su cargo hasta que renunció para disputar la candidatura a gobernador de la provincia de Tucumán en el año 2015, cargo que obtuvo y revalidó por el voto popular, no solo a través de su reelección, sino también en la elección del pasado domingo. Aunque en realidad nadie debería sorprenderse por mi propuesta, el 18 de mayo de 2019 le propuse a todos los argentinos y argentinas como candidato a presidente de la Nación a Alberto Fernández. ¿Por qué cuento esto? Porque no voy a seguir tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre mí, sobre nuestro espacio político. Alberto Fernández quería que el doctor Eduardo de Pedro, ¿sí?, fuera su jefe de gabinete y fue yo la que no estuve de acuerdo. Mal podría ahora promoverlo para ese cargo. A propósito de la categoría de funcionarios que no funcionan, el vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso el vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. O tiene alguna otra función que desconocemos. La de hacer operaciones en off, por ejemplo, verdadero misterio. Por la misma razón me comuniqué con el ministro de Economía cuando se difundió falsamente que en la reunión que mantuve con el presidente de la Nación había pedido su renuncia. Las operaciones son permanentes y finalmente solo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan, es una pena tanto daño autoinfligido. Confío sinceramente que con la misma fuerza y convicción que enfrentó la pandemia, el presidente no solamente va a relanzar su gobierno, sino que se va a sentar con su ministro de Economía para mirar los números del presupuesto. El año pasado, en ocasión de presentarse el mismo, se estableció que el déficit fiscal iba a ser del 4,5% del PBI sin pandemia a partir de marzo del 2021, situación que no se verificó, como es de público y notorio. Cada punto del PBI en la actualidad es alrededor de 420 mil millones. A agosto de este año, a 4 meses de terminar el año, faltando apenas unos días para las elecciones, el déficit acumulado, ejecutado en este año, era el 2,1% del PBI. Faltan ejecutar, según la previsión presupuestaria, 2,4% del PBI. Más del doble de lo ejecutado y restando solo 4 meses para terminar el año, con pandemia y delicadísima situación social. No estoy proponiendo nada alocado ni radicalizado. Al contrario, simplemente estoy recogiendo lo que en este contexto global la pandemia está sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Desde Estados Unidos pasando por Europa y en nuestra región también, el Estado atemperando las consecuencias trágicas de la pandemia. He sido presidenta durante 2 periodos consecutivos. En el año 2008 nos tocó atravesar la crisis global más grande después de la Gran Depresión del año 30. Soportamos corridas cambiarias permanentes con muchas menos reservas en el Banco Central que en la actualidad y el asedio de los fondos buitre. Sé que gobernar no es fácil y la Argentina menos todavía. Hasta he sufrido un vicepresidente declaradamente opositor a nuestro gobierno. Duerman tranquilos los argentinos y las argentinas. Eso nunca va a suceder conmigo. También estoy convencida que será imposible solucionar los problemas que dejó el macrismo de bajos salarios, altísima inflación, endeudamiento vertiginoso con acreedores privados y la vuelta del FMI con un préstamo de 44 mil millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, votando al macrismo y votando sus ideas. Cuando tomé la decisión, y lo hago en la primera persona del singular porque fue realmente así, de proponer a Alberto Fernández como candidato a presidente de todos los argentinos y las argentinas, lo hice con la convicción de que era lo mejor para mi patria. Solo le pido al presidente que honre aquella decisión, pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada, que honre la voluntad del pueblo argentino. Bueno, ahí estaba. Muy buena la carta, de verdad. un resumen, ¿no? De todo. Y bueno, y saca también a la luz. Yo creo que por ahí lo que se desconoce en general es cuál es el tipo de comunicación que existe entre la presidenta y el vicepresidente. Y después me parece que hay muchos medios tratando de operar en función de cuál es la responsabilidad que obviamente la tiene Cristina, ¿no? Es la vicepresidenta. Y también creo que tiene la responsabilidad de haber elegido al candidato a presidente. Digo, y eso me parece que es innegable. Pero se lo carga ella. Con esta carta se lo está cargando. No, lo que digo es que yo voy a esto. Yo lo elegí para hacer otra cosa. ¿No? Y creyendo que los dos íbamos en ese camino. Me parece que esto es lo que está diciendo. Me parece que todavía incluso Cristina le está dando un margen, está generando un margen en cuanto a que cree que todavía es posible reencauzar el camino, ¿no? Que claramente, digo, para grandes sectores de la sociedad no ha sido favorable. Digo, es un gobierno que no ha logrado revertir en gran forma las políticas del macrismo. Digo, está bien, es mucho el daño de 4 años. Más la pandemia. Es muchísimo el daño, ¿no? El atraso en los salarios, básicamente. Pero bueno, hay algunas otras cuestiones que sí creo que son más solucionables, que tiene que ver con el control de precios. No sé, creo que hay otras políticas, ¿no? Digo, cuando se nos escapó el tema de Vicentín, no hablamos nada de la hidrovía, que nosotros le dimos mucha importancia en este programa. Digo, hay otras maneras. Se iba a investigar a los que nos endeudaron con el Fondo Monetario. Bueno, eso ocurrió. La palabra del presidente está devaluada. Eso no significa que ahora arme un gabinete y acelere y todas las cosas vayan en el rumbo de lo que la gente nos votó en el 2019. Pero se devaluó por errores propios también, ¿no? Sí, creo que está claro que lo que está claro es que la gente nos votó para otra cosa, no para esto. Creo que esto es lo que nos dijo el domingo en las urnas, ¿no? Yo estuve escuchando una entrevista que le hicieron a creo que le dicen Pitu Salvatierra, que es un dirigente social de la Villa 31. Antes de la pandemia había 400 comedores tenían ellos en la... Bueno, después de la pandemia, durante la pandemia ya son 700 y no bajó, eso no cambió. Y contó varias cosas porque ahí creció la derecha, o sea, votaron a Milei y él mismo lo contó y no se puede creer. El tema de los precios. Una semana, unos días antes, cuando se sabe que ya van a empezar a funcionar, a ponerse en movimiento la tarjeta alimentar, los propios comercios de la villa aumentan los precios. Entonces, eso cómo nadie le pudo poner... un freno. Un freno, sí. La verdad que es inexplicable. Yo creo que siempre cuando alguien vota al peronismo espera otra cosa. Espera otra cosa. Pero es doblemente esperar otra cosa cuando se vota un frente. Y un frente no es solamente el peronismo. La carta de Cristina ordena, no traiciona, dice sinceramente, y da una cuota de valor y reconocimiento a un presidente constitucional. Porque no podemos libremente con la noche de los lápices, con lo que decimos de Alfonsín, con las muertes de tantas personas, libremente este no sirve, que salga, que renuncie, que quede Cristina. Que no podemos avalar ir contra procedimientos que garantiza la democracia. Y ella da un voto de valor, porque uno escribe una carta o habla con alguien si le interesa, porque sabe que vale la pena. Si no, no hablas. Yo hay gente que directamente... Mirá si te vas a poner a escribirle una carta a alguien. Alguien que sabe que ha llegado a ese tope o que dice una cosa, hace otra cosa. No, es así. La política es construcción. Es equivocarse, caerse, levantarse. La política nos acompaña de que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos. Creo que Cristina lo que dice, esto de honrar, va más allá. Honrar, pucha, qué término usás. Y honrar es el cargo que ocupás y saber que el otro la está pasando mal. Honrar es decir, la puta, ¿dónde estoy? Soy presidente, me equivoqué, barajo y doy de nuevo. honrar, es decir, bueno, yo te marqué que todos estos operaban, decían esto, decían lo otro, reconocelo y hacé el cambio. Y acá vamos a estar. Sin embargo, algunos compañeros dicen que es golpista, Cristina. Ni te quiero imaginar la derecha. No, hablarse de lo que le echan la culpa a la gente. Dios mío. Bueno, ahí está. Ahí está también. No, la verdad, la gente no valoró, la gente... O dice, no, la gente es soberana, elige por medio del voto. Pero le hicimos esto, le hicimos otro. Escúchame, estás para eso. Disculpame. La política es cambiar calidad de vida. Es que a veces le haces cosas que la gente no está en la agenda de la gente. No está en la agenda, tal cual. Bueno, y después lo otro me parece, perdón que meta un bocadito, pero me parece otra cosa. Después si querés discutimos, son los momentos, si es el momento, si no, qué sé yo. Ahora, esto lo que... Acá no hay un golpe, no es un golpe. Esto es lo que van a agitar... Sí. Todos los opositores, los medios opositores. Yo celebro esta semana de debate. Pero por favor, esto es discusión política, pibe. Para lo que no, para lo que tienen miedo que se vayan a la casa. Esto es discusión política de verdad. Acá bienvenido sea que acá se estamos de... discutiendo en serio. Digo, cualquiera sea el resultado, digo, esto es discusión política. Después, si querés, después decir, no, lo podían haber hecho en privado, no sé. Para mí las cosas se dicen de cara al pueblo. Hay que ir de cara al sol. Digo, no, digo, esto es una... me hago cargo, digo, es personal esto. Yo las cosas yo no tengo que ocultarle y me parece que es lo que está haciendo Cristina. Digo, no le oculto nada a nadie, esto es así. Y me parece que también esto, ella plantea esto, estoy dentro del frente, yo te senté ahí, te propuse a otra persona que tuve diferencia, y lo que hace es abrir el debate, esto de decir, pienso distinto que vos, ¿está mal en un frente pensar distinto que la otra agrupación? Si pensás distinto, ¿cuántas veces no están uno...? No están mal los matices, estos son matices, digo, me parece, ¿no? Dentro del campo nacional y popular hay matices, me parece que lo que plantea Cristina es esto, pero digo, esto es discusión política. Sí. Sí, tal cual. Sana, pura de verdad. Digo, yo celebro, o sea, porque peor sería que nos quedemos callados después de la paliza que nos pegaron. Y a ver, y tuvo que salir pasada, Cristina. Que nadie diga nada. Perdona, digo, tuvo que salir Cristina. Esto. Y el primer mensaje del domingo, después, la primera yo que leí, por ahí, porque no sabés ahora lo que lees, no que lees, pero el primer mensaje que rebotó y que sonó, después de Alberto y todo, fue de Tolosa Paz en la mañana del lunes, cuando dijo, no, la gente nos dio una lección, no escuchabas a ningún candidato. Después empezaron a mandar mensajes que ponían Mendoza allá más y le ponía este acá, pero al principio se quedaron todo así. No es hora de tibios, lo dicen los compañeros. Que no lo seamos light. Que lo pongan en práctica. No, y para los militantes también, no seamos light. Esto es discusión política, vamos para adelante ahora, ¿no? Hay que discutir. Y hay que revertir para noviembre, porque nos espera un buen proyecto de país. Tenemos que pensar en los jóvenes, en los que no fueron a votar, en nosotros mismos. En estos 2 años de pandemia, tenemos que pensar en esas cuestiones y trabajar para noviembre y después de noviembre para una calidad de vida mejor con la política como herramienta. Y como dice Cristina, hermano, dedícate a otra cosa. Muy bien, se termina el programa. Hicimos catarsis hoy, así que el viernes que viene retomaremos las charlas, las entrevistas, de pensar entre todos el futuro de esta Argentina. Que tengan un lindo fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes en esto que hemos dado en llamar Cuestión de Principios. Gracias. Chau, chau. ¿Por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo. prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás.